sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Me llamo David y soy un cabrón. Nací siéndolo y el día que muera, moriré siendo lo que soy. Ahora mismo sostengo en mi mano derecha una radial, preparada para su uso, y en la otra unos alicates. Sí, quien me conozca pensará que he perdido la razón, pero no es así, claro que no. Podría decir que todo aquello se remontaba a ese momento determinado, preciso, esa exacta decisión que lo cambiaría todo, pero estaría mintiendo. Todo empezó mucho antes, infinitamente antes de que todo ese proceso comenzara. Pero hasta ese momento siempre lo había ignorado. Terror y nada más presenta La Broma de Miguel Ángel Pulido, una ficción sonora original. Desde bien pequeño, como antes he dicho, había sido un auténtico cabrón, un animal, una persona ajena a la empatía o a todo sentimiento común a los demás. Podría pensarse que ser hijo de un multimillonario y llevar una vida de lujos, excesos sin arrepentimientos ni consecuencias, sería un detonante crucial para mi actual carácter. Pero no. Eso se lleva en la sangre. Y con ello no culpo a mi familia. El único responsable de mi destino soy yo mismo. Y no en vano mi más sagrada regla, y me acompaña toda mi existencia, es que, en mi vida, solo mando yo mismo. No me arrepiento de nada. Eso lo dejo bien claro. Todo lo que he hecho, lo volvería a hacer. Y las motivaciones siempre serían las mismas. En este caso, haber nacido en una cuna de oro y diamantes me abrió muchas puertas para poder ejecutar todas mis tropelías y labrar un carácter agrio, distante, soberbio. Pero sé que si hubiera sido un hombre pobre y sin recursos, siento en mi interior que habría logrado la forma de haberme convertido en la maravillosa persona que soy hoy. Solo importo yo, y por encima de mí no hay nadie. Narcisismo, egocentrismo, se queda corto. Yo soy mi mundo, y todo gira a su alrededor, y lo que hago, mis acciones sabias o necias, solo se rigen por mi ego, por la inquebrantable voluntad de hacer lo que quiera, como quiera y donde quiera. Desde pequeño fui forjando ese carácter inherente a mí, como la naturaleza cazadora de un lobo o depredadora de un león. Trataba con sumo desprecio, asco e incluso de forma hiriente a los sirvientes de la casa, no solo por ser claramente inferiores a mí, sino por puro despecho. Hacia mis supuestos semejantes tenía un sentimiento parecido, de elegante repudio y asco, que solo disimulaba para provecho propio. Todas las relaciones que tenía en mi vida cotidiana estaban determinadas por un objetivo claro y concreto: hacer lo que me viniera en gana con todo y con todos. Y si eso conllevaba ser amable o cortés en algún momento por el bien del plan final, así lo hacía. Y me convertía en el perfecto anfitrión, en el mejor amigo, en el más apasionado amante, hasta que en mi interior algo me hacía terminar con toda aquella pantomima. Habiendo expuesto, ya que todo aquello me venía de mucho antes del incidente, ya puedo comenzar a contar mi historia. Al menos mi historia a raíz de aquella decisión. Aquella estúpida e inocente broma que cambiaría mi vida para siempre. A mitad de carrera, la universidad donde cursaba estudios decidió organizar un viaje para algunos alumnos. Yo podía permitirme viajar en mi avión privado, bueno, en el de mi familia, hasta New York las veces que hiciera falta sin que nadie me pidiera explicaciones. Ya era mayor de edad, y bueno, mis padres me permitían madurar a mis anchas. Así que tenía total libertad para hacer lo que me viniera en gana. Había sido un hijo adorable, ¿qué otra cosa podrían haber hecho? Mi padre era un cabrón como yo. Bueno, quizá no tanto. Al menos albergaba sentimientos reales, verdaderos hacia sus semejantes. Un rasgo mucho más humano de lo que yo podía permitirme. ¿Y mi madre? Bueno, ¿cuál de ellas? A mi madre biológica ya la había perdido de vista hacía muchos años. Y tras ella habían pasado más de 10. La actual, aquello parecía una broma. Apenas me sacaba 5 o 6 años. Era una engreída y neumática rubia de apenas 30 años que disfrutaba de la disipada vida familiar que mi padre le procuraba sin pestañear. ¿Sería mi mamá definitiva? ¿Quién sabe? A mí me daba igual. Mientras no se metieran mis asuntos como si mi padre se desposaba con un chimpancé, a mí me daba todo igual. Continuando con la historia, puedo decir que no sé realmente qué me llevó a aceptar ese curioso viaje hacia una ciudad 100 veces visitada por mí. Quizá lo pintoresco de la idea, o la mera experiencia de juntarme con mis supuestos semejantes de la facultad, hizo que tomara la decisión de visitar, junto con una veintena de mis compañeros, de nuevo la ciudad por unos días. Como la universidad había colaborado en la organización, la señorita Adams, una cuarentona bien intencionada, culta y sorprendentemente divertida, nos acompañaría en esta aventura junto al señor Williams. Un gordo y enjuto catedrático de 50 años, con complejo de adolescente, que se las hacía de gracioso siempre que surgía la ocasión. Vamos, un idiota como la copa de un pino. Yo le bailaba el agua durante las clases, solo por diversión. Pues, en honor a la verdad, hace un año hice que contrataran a un grupito de macarras para que le destrozaran el coche. Y bueno, la broma no pudo ser más divertida. ¿Qué cara puso el pobre idiota cuando vio su coche reducido a chatarra? Vale, sí, eso es solo un ejemplo de las bromitas que hacía solo por pasar el rato. No tenía ningún problema especial con nadie en concreto dentro de la universidad, excepto con Kevin. ¿Cómo odiaba a ese estúpido? Su familia era rica e influyente, pero el pobre muchacho no había salido muy avispado. Y su simple presencia me desquiciaba, me ponía de los nervios. En la misma fila del avión, a mi lado estaba Brad. No era mal tío, incluso su familia tenía más poder que la mía, pero era un poco blando. Había conseguido enderezarle algo, desde que frecuentaba su compañía, y le había convertido en un cabroncete de segunda, sorprendiéndome alguna vez con alguna broma que me hacía sentir cierto afecto hacia él durante unos minutos. Era un buen tío, en el buen sentido de la palabra. Muy cerca estaban Clara y Ellen, dos niñas ricas, monas, pero demasiado genéricas para llamar mi atención, y junto a ellas, el más desagradable de los seres sobre la Tierra, Kevin. No sé qué había en él que me sacaba tanto de mis casillas. Los demás le trataban como una persona más, como un compañero. como si fuera uno más de nosotros. ¡Ah, qué disparate! Era lento, poco espabilado, bonachón, tímido. Lo tenía todo para ser el blanco de mi más profundo desprecio. ¿Y por qué había tenido que acompañarnos en este viaje? Eso era lo que más me cabreaba, su maldita presencia. En ese momento, la señorita Adams, Julie, nos pasó unos documentos para que los rellenáramos con suma atención. Desde los atentados del 11 de septiembre, no se tomaban a broma su seguridad, y tampoco se podían tomar a broma aquellos documentos. Ya los había rellenado en otras ocasiones, y esa vez lo hice de forma automática, casi sin mirar. Los demás compañeros hicieron lo mismo, pero no pude evitar fijarme en que Kevin había levantado la mano para llamar la atención de Julie. ¿Pero qué duda podría tener? Era bien sencillo. ¿Acaso dudaba si era un posible terrorista en potencia o un pederasta? Hijo de puta, cómo le odiaba. Poco después, la señorita Adams se acercó hasta nuestra fila, con la mirada perdida en el resto de los compañeros. Venga, ya tendríais que tenerlo todo en orden. Id pasándome los papeles para entregarlo. Bueno, anda, echad el último vistazo. Esto es serio. Ya sabéis que estas cosas no se las toman a broma. Broma. Aquella palabra resonó en mi mente como la explosión de 1000 bombas nucleares. ¿Qué mejor manera de tocarle las narices a Kevin que gastarle una inocente broma? Oye, Brad, voy a distraer a la señorita Adams y tú vas a hacer algo por mí. Vaya, conozco esa mirada y esa sonrisa. ¿Qué estás tramando? Mira, nos van a pasar en breve los formularios. Quiero que pongas algo divertido en el de Kevin. No sé, lo que se te ocurra. Estás loco. Esta peña se toma muy en serio estas moñadas de seguridad. Lo vamos a meter en un buen lío. Seguro que lo tienen retenido un rato. O le hacen un examen de cavidades y listo. Sí, mírale. Parece tonto de baba. Lo está pidiendo a gritos. No sé, pon algo creativo. ¿Creativo? ¿Terrorista o algo así? Algo que le pegue más. No sé, exhibicionista o pervertido o algo así. Vale, ya me acuerdo en qué parte está eso. Macho, yo creo que es un putadón. Venga, tronco, no me seas nenaza. Cada día eres más blandito. ¿Qué pasa? ¿Te mola Kevin? ¿Quieres que sea tu mejor amiguito? Vete a la mierda. Venga, distrae a Julie, que ya me pasan los papeles. No recuerdo qué bobada le dije a la profesora mientras Brad se encargaba de realizar aquella estúpida broma. Solo recuerdo la cara descompuesta de la mujer cuando ya nos disponíamos a abandonar el avión. Chicos, id con el señor Williams. Ha habido un problema que seguro solucionamos en un momento. Una confusión con uno de los documentos y... bueno. Id bajando del avión ordenadamente. Kevin, tú quédate conmigo un segundo, ¿quieres? Tienes que acompañar a ese señor hasta una sala donde te van a hacer unas preguntas. No te pongas nervioso, que no es nada. Seguramente te confundiste al responder algo y bueno, ya sabes cómo son las cosas. Pero estoy seguro de que lo hice bien. No te preocupes, seguro que no es nada. Pero yo lo hice bien. Aquel idiota era un manojo de nervios. Estaba colorado, abochornado, y sudaba como si hicieran 40 grados. Ah, el pobre no lo iba a pasar bien. La broma había salido mejor de lo que esperaba. Brad disimuló una sardónica sonrisa y seguimos al resto tranquilamente hasta la salida del avión. No me sentí ni por un segundo culpable de lo que le pasara a ese pobre infeliz. Es más, me alegraba haberlo hecho y cualquier cosa que le ocurriera para mí sería poco. ¿Cómo odiaba a ese desgraciado? Media hora después, aún estábamos plantados en el aeropuerto. Estábamos impacientes y aburridos. Y por fin Julia apareció. Parecía que la broma continuaba. Habló unos minutos con el gordinflón de Williams y luego se dirigió afligida a todos los demás. Chicos, no sé muy bien lo que ha ocurrido, pero hemos tenido un problema con los documentos de Kevin. Llevo un buen rato en la sala con el personal de seguridad. La cosa no pinta bien. Kevin se ha puesto nervioso y... Exploración anal, ya verás. Bueno, es una experiencia nueva. Nunca es mal momento para perder la virginidad. ¡Qué cabrón eres! ¿Podéis callaros un momento? Esto es serio. ¿Os importa? Él no ha hecho nada. Pero se ha puesto nervioso y bueno... Les ha parecido que tiene una actitud extraña y junto con el error al rellenar los formularios... ¿Qué ha pasado? Lo más seguro es que lo manden de regreso a casa. Vaya putada. Estaba muy ilusionado con este viaje. Bueno, os dejo con el profesor Williams. Él os llevará al hotel y allí ya veremos lo que hacemos. Me quedo con Kevin hasta que resolvamos esto, pero la cosa no tiene buena pinta. O sea, que lo mandan a casa. Venga, id con el profesor. Cuando llegamos al hotel, era prácticamente de noche. Nos asignaron habitaciones compartidas y Brad y yo nos instalamos en una habitación del piso 12 de un hotel cualquiera. Ya no recuerdo el nombre. Solo viene a mi memoria que me pareció curioso que tuviera balcones. Una vez instalados, nos reunimos con el resto de los compañeros. Julie ya había vuelto y estaba hablando con todos cuando llegamos. No había ni rastro de Kevin. Disimulé mi alegría, transformando mi sonrisa en una mueca inexpresiva, cuando Julie por fin afirmó de forma tajante. Ya está. No se ha podido hacer nada. Kevin será devuelto a casa en unas horas. Lo tienen retenido y no me dejan acompañarlo. Iba a prestarme a volver con él en el avión, pero él se ha negado con rotundidad y además, al ser mayor de edad, no me han podido facilitar un pasaje para el vuelo de vuelta. Vamos que... una faena. Nosotros no estamos con ganas de hacer nada. Ya es tarde. Quien quiera salir, que lo haga sin problema. Ya somos todos mayorcitos. Bueno, mañana ya nos organizamos y os tendré al corriente de cuando llegue Kevin y... bueno, haced lo que queráis. Yo me voy a mi habitación. La mayoría de los compañeros se marcharon a sus habitaciones para descansar. Había gente que incluso estaba afectada por ese insignificante hecho. Ese capullo se perdería el viaje. ¿Y qué? Era un perdedor. Y era importante que alguien se lo recordara de vez en cuando. Algunos compañeros se quedaron en la sala común, pasando el rato. Pero Brad y yo teníamos otros planes. At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less emotions, I don't wanna get attached. Once I give you my word, I swear it ain't no going back. Once I give you... La ciudad resplandecía entre luces y colores. No habíamos venido a un funeral. Era hora de pasarlo en grande. Así que alquilamos una limusina y dimos un paseo por la Gran Manzana. ¡Qué putada lo de Kevin! No me jodas. ¿Tienes remordimientos? Bueno, la verdad es que le hemos puteado de lo lindo. Le has puteado. Ha sido cosa tuya. Yo solo distraje a Julie. No seas capullo, fue idea tuya. Vale. Te estaba tomando el pelo. Que se joda. Algunos están destinados a vivir en la mierda. Bastante bien vive el hijo de puta. Sus padres están forrados. Ese idiota nunca pasará hambre. Madre mía, qué asco le tienes. No puedes ni imaginártelo. Venga, vamos a divertirnos. Conozco un sitio genial. No tengo yo muchas ganas de... Brad, tío. Quizás deberías haberte ido de juerga con Kevin. Venga, vale, pero solo un rato. Sé que negarme no va a servir de nada. Ah, esa es la actitud. Vale, venga, jefe. Haremos lo que te apetezca. At first I said that I love you and you ain't say that shit back. It's kinda hard to just trust you when both your feelings don't match. Got me showing less. Sí, y salimos hasta las tantas de la noche. Al final de un rato, nada. siempre me salía con la mía. Siempre lo hago. Si no puedes hacer lo que quieres con tu vida, ¿de qué sirve vivirla? Así pues, llegamos cerca de las 8 de la mañana al hotel. Y nos sorprendió ver a todo el grupo reunido en el salón común del hotel, frente al televisor. Algo había ocurrido, y por las caras de póker de mis compañeros, parecía grave. ¿Qué pasa? ¿Vamos de funeral? ¡Gilipollas! ¡Sois unos putos insensibles! Tranquila, tía. Acabamos de llegar. ¿Qué ha pasado? Julie se acercó, con una expresión grave en su pálido rostro. ¿Dónde estabais? Salimos a tomar el aire un rato. ¿Va todo bien? Dios, no. Ha habido un accidente. El avión que llevaba de vuelta a Kevin se ha estrellado. ¡No me jodas! ¿Estás diciendo que Kevin...? No hay confirmación de bajas, pero el avión ha quedado destrozado. ¿Está muerto? No puedo creerlo, David. En cuanto solucionemos unos asuntos, el señor Williams y yo volvemos a Londres. El que quiera volver con nosotros, que nos lo diga. Ven aquí. ¿Qué estás haciendo? ¡Maldita sea, David! ¡Está muerto! ¿Y qué, joder? ¿Era amigo tuyo? No. ¿Entonces? Pero ha muerto por nuestra culpa. Dios, baja la voz. Pero es que no te das cuenta. ¿Vosotros qué vais a hacer? ¿Cómo? Os venís en el primer vuelo. Vamos a intentar... Puede que nos quedemos hasta la fecha de vuelta. Mi padre tiene un piso a 2 cuadras de aquí. David. Bueno, con lo que sea me decís. Voy a ver si puedo hablar con algún responsable del aeropuerto. Las noticias no dicen nada nuevo. ¿Eres idiota o qué? Pero... ¿qué dices? Joder, disimula un poco. Estás muy afectado por alguien que casi ni conoces. Pero no ves que ha muerto por... por una broma. Baja la puta voz. Venga, vamos arriba. Estás borracho y cansado. Será mejor que durmamos un rato. Y eso hicimos. Brad estaba muy nervioso y no podía conciliar el sueño. Tuve que ayudarle con un somnífero. Nunca he tenido problemas para dormir, pero no está de más llevar ciertos medicamentos a mano, por si acaso. Brad durmió como un corderito hasta pasada las 4 de la tarde. Comimos y pasamos parte de esta charlando tranquilamente en la habitación. Brad no dijo una sola palabra más sobre el tema, pero podía notar en su cara, en sus ojos, sus gestos, la preocupación. El muy idiota tenía remordimientos. Yo nunca los he tenido. Son como una pesada mochila que siempre estorba. Julie había comentado que al día siguiente había la posibilidad de volver a casa sin perder el importe de los billetes que ya tenían fecha para otro día. Se organizaba bien la tipa y bueno, estaba conservando muy bien la entereza. La pobre no tenía la culpa de lo que había ocurrido, pero al haber organizado el viaje los alumnos, en conjunto con la universidad, se sentía un tanto responsable de ellos, por mucho que ya fueran todos adultos y ella viniera en calidad de una turista más. Esto había cambiado. Ahora tanto Julie como el gordo habían vuelto al modo universidad en sus cerebros. Se habían reseteado y toda idea o reflejo de la palabra vacaciones en sus mentes se había esfumado como ceniza en un vendaval. Pero todo podía enredarse un poco más. Y tras media hora de incómodas miradas y poca conversación, Brad al fin confesó. ¡Mierda! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Qué pasa ahora? ¿Otra vez los remordimientos? ¡No es eso! ¡No solo es eso! Creo que estoy perdiendo la cabeza. Dime que no ves a Kevin. ¿A qué te refieres? Dime que no eres capaz de verle. Bueno, según parece ahora es un chico muy apreciado, muy popular. Todos le vemos, todos somos Kevin. Le veo la sonrisa de un niño, en el sol que nos saluda cada mañana, en los ojos de un tierno cachorrito. ¡Joder, David! ¡Te estoy hablando en serio! No me levantes la voz. Contrólate, niñato. Hemos matado a una persona. ¿Perdona? ¡Hemos matado a Kevin! ¿Pero qué coño dices? Primero, fuiste tú quien manipuló los datos del formulario. Fue idea tuya. ¿Y qué? Eres insensible a todo. Ojalá pudiera ser como tú. ¿Así que somos responsables de que el avión se cayera? Hemos matado... ¿Cuántos eran? ¿220 pasajeros? Sabes perfectamente a qué me refiero. Kevin no debería haber estado ahí. Eso es un hecho. ¿Sabes lo que es un hecho? Que estás hecho polvo. Venga, vamos a salir otra vez, como ayer. Un poco de movimiento nos vendrá bien. Eso no me impedirá que lo siga viendo. Mierda, Brad. ¿Dónde está? ¿Ahí? ¿Cerca de la tele? ¿En el pasillo? ¿En el baño? ¿Acaso se está duchando su cuerpo astral? Está ahí, a pocos pasos de la puerta, mirándonos. Joder, es verdad, ahí está. Pero ¿cómo he podido pasarlo por alto? Aún lleva la sábana puesta y las cadenas. Te digo que está ahí. Venga, ven, tómate esto, te va a hacer bien. Vamos a dar una vuelta, voy a cuidar de ti. Te haré olvidar todo y jamás volverás a tener remordimientos. Dejarás de ver la cara de ese infeliz. No puedo, David. Ah, ese hijo de puta está mejor muerto. ¿Me estás oyendo? ¿Qué me has dado? Nada. Un poco de combustible. No te hará daño. Para que entres en calor. Te voy a llevar a un sitio cojonudo. Vas a dejar de ver a ese imbécil. Porque te voy a llevar a un sitio lleno de pibas veinteañeras. Con ganas de marcha. Te aseguro que te vas a olvidar del tema. No me encuentro muy bien. Venga, ponte la chaqueta. Es hora de olvidar. Yo te haré olvidar. Y así lo hice. Pasamos más de 3 horas en uno de los garitos más animados de la zona. Un sitio exclusivo, caro, lleno de hermosas féminas que sin duda distraerían por momentos al pobre idiota de Brad. Cargué con todos los gastos, no por caridad ante mi pobre y traumatizado amigo, sino por no demorar más las cosas. Brad no estaba en condiciones ni de atarse los cordones de los zapatos. Al fin mi amigo parecía enfocado en algo, parecía empezar a disfrutar de nuevo. Al menos fue así por un instante, pero en cuanto pasaba un rato solo, sin que le hablara, la mirada se perdía en el fondo de la sala y él retrocedía asustado. No iba a pasar la noche viendo semejante majadería, así que cuando repitió el numerito por 6ta vez, llamé a un taxi y lo llevé al hotel. Allí tomaríamos la última y le haría olvidar de una vez por todas. Serían las 4 de la mañana, cuando por fin llegamos a la habitación del hotel. Sin más, saqué una botella de whisky de la reserva más selecta de mi padre. A la vuelta me había hecho con una cubitera. Había coqueteado con una camarera del bar del hotel para que nos subiera hielo. Cuando esta se fue, le serví una generosa copa a mi ahora callado amigo. Imagino que ya has dejado de alucinar con nuestro amigo Kevin. Te equivocas otra vez. Ahí está de nuevo. Allá donde voy, me sigue. Ah, fantástico. ¿Y qué está haciendo ahora? Me mira. Nos mira fijamente con una mirada triste de reproche. Vaya. Así que nuestro amigo nunca va a desaparecer. ¿Va a estar adosado a ti de por vida? ¿Y qué quieres que haga? Oh, mierda. ¿Crees que debería ir a confesar? ¿Qué dices? ¿Confesar los dos? No me jodas, Brad. No hay nada que confesar. ¿Crees que eso va a servir de algo? Seguirás igual de idiota, pero encerrado en un calabozo. ¿Tú crees, David? Ya te digo, tú manipulaste esos documentos. Son documentos muy serios, y bueno... Se está acercando. Cada vez está más cerca. Si dejo de mirarlo un segundo, al momento está más cerca. ¡Es una pesadilla! Si doy un paso atrás, él me sigue. ¡Maldito sea, me sigue! Llegará un momento en que no pueda separarme de eso. Vale, está bien, te creo. Muy bien. Acércate tú a él y dile quién manda. Venga, tócale. Ya verás cómo no hay nadie. ¡Mierda, David! ¡Lo he notado! ¡Es horrible! He agarrado algo con mi mano derecha. Creo que le he tocado. Deja de decir bobadas. Yo estoy aquí, joder. Mira, tócame a mí. Yo soy real. ¡Te digo que lo he tocado! Eso, bébetela. Te hará bien. Estás de los putos nervios. Eres un cabrón. Te estoy diciendo que está ahí, delante nuestro. Pero tú siempre haces lo que quieres. Tú siempre te sales con la tuya. Venga, tío, déjalo. Estás desvariando. Claro. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir ahora mismo a la habitación de Julie y le voy a contar todo. Nosotros tenemos la culpa. Sí, se lo voy a decir todo. Y a lo mejor así ese desgraciado me deja en paz. ¿Me oyes, Kevin? ¡Mía culpa! ¡Yo lo hice! ¡Lo sé, joder! ¡Pero deja de seguirme! ¡No te acerques más! De verdad que allí no había nadie. No podía verlo. No podía sentirlo. Pero la cara de horror de Brad era real. Podía pensar que estaba alucinado por la pastilla que le había dado, pero el efecto ya debía haber pasado. Él ya me había confesado que le veía antes de que yo le diera nada. En ese momento solo tenía ganas de que se callara, de que dejara de comportarse como un lunático. Vale, venga, ve a decírselo, valiente. Ahí tienes la puerta, mira. Ah, toma, mi tarjeta. No te molestes en buscar la tuya. Ve, date un paseo y ven cuando quieras. Yo estaré aquí. No pienso ir a ningún sitio. Haz lo que quieras. ¿Qué es esto? La tarjeta de la puerta, para que luego puedas entrar de la mano de la señorita Adams. Por mí como si te la tiras. Ve con ella. Seguro que estará dispuesta a escuchar todos tus desvaríos. No puedo. ¿Qué te lo impide? Ahí tienes la puta puerta. Yo no voy a impedírtelo. Mierda, tengo que salir de aquí. Pero, ¿a dónde vas? La puerta está por allí. No puedo, él está ahí. No me dejará pasar. Me empuja y me lleva donde quiere. Aquí no hay nadie. Mira. Pero Brad no me escuchaba. No me miraba. No era el mismo. Se guardó la tarjeta en el bolsillo y fue hacia el balcón dando tumbos con la botella en la mano izquierda. Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. ¿Qué haces? No abras el balcón. Todos te oirán gritar. Me da igual que lo sepan todos. ¡Yo lo hice, maldita sea! ¡Yo lo hice! Me separé del balcón y me senté en mi cama mirando el espectáculo. Imaginaba que el muy idiota pegaría cuatro gritos más y, cansado por el esfuerzo, volvería arrastrándose hasta la cama, donde dormiría la mona hasta la mañana. Pero... Me está llevando hasta donde quiere. ¿Es que no lo ves? No voy a salir ahí fuera. No quiero que me vean contigo en ese estado. Hay gente a las ventanas. Estás haciendo el ridículo. Lo tengo enfrente, Dios mío. Es que no lo ves. Me está llevando. Me empuja hacia mi destino. En ese momento tuve por primera vez una sensación de intranquilidad que desde entonces nunca se ha ido por completo. Una señal de advertencia de peligro se encendió en mi cabeza por fin. Había bebido y me había metido un par de pastillas. No estaba con las mejores facultades mentales, pero hasta para el más necio de los humanos, aquella situación se estaba volviendo peligrosa. Hice ademán de acercarme hasta el balcón, pero desde allí podrían verme. Me quedé en la penumbra de la habitación, sentado en el mismo lugar sobre la colcha de mi cama, viendo cómo todo se iba a la mierda. Brad había perdido la cabeza. Él mismo se estaba delatando, pero yo no caería en esa trampa. Es que no lo ves. ¡Va a matarme! Tuve un último impulso. Por un nanosegundo en mi mente se cruzó la idea de correr hasta el balcón, agarrar a ese idiota y ponerlo a salvo. Pero mi cerebro me salvó de cometer tamaño error. Él mismo se había inculpado y, por ende, me había quitado esa responsabilidad de mis espaldas ante los demás. Solo tenía que esperar y contemplar impasible el anunciado desenlace. ¡Yo lo hice, joder! ¡Viene a por mí! Brad se apoyó en el borde, quedando medio cuerpo asomado sobre el vacío. 12 pisos le separaban del suelo. Me levanté y avancé hasta la puerta. Quité el pestillo y desde allí contemplé lo inevitable. Brad perdía ya el equilibrio y en un segundo su silueta en tinieblas desapareció como si nunca hubiera estado allí. A no ser que al bueno de Brad le brotaran alas y supiera cómo usarlas, su futuro inmediato era fundirse con el suelo en un mortal abrazo. No esperé más. Sin mirar atrás salí de la habitación y cerré la puerta. Segundos después pude oír los primeros gritos de horror de alguien asomado a una ventana vecina que había contemplado la escena, o de algún aterrado turista que se había sorprendido con el impacto de 85 kilos de carne y sangre desparramados ahora por la concurrida acera de la ciudad que nunca duerme. Y entonces comenzó la farsa. Empecé a porrear la puerta con violencia y el plan comenzó a desarrollarse con la misma naturalidad con la que el sol sale cada mañana. Varios curiosos miraban absortos desde sus puertas, pero no paré, no lo hice hasta que... ¿Qué ocurre? David, ¿qué ha pasado? Es Brad. Ha perdido la cabeza. Me ha echado empujones de la habitación. Está borracho y, joder, no paraba de echarse la culpa por lo que le había ocurrido a Kevin. Creo que va a hacer una locura. Dios mío, abre la puerta. Me quitó la tarjeta. No puedo pasar. Llevo ya un rato y no me abre. Voy a buscar ayuda. Alguien debe tener una tarjeta que pueda abrirla. Seguí con mi papel, sin salirme ni un ápice del personaje. Fuera de mí, continué golpeando la puerta con furia. Todos lo estaban viendo. Julie vino corriendo junto al encargado del hotel, que alertado por los ruidos, había subido a ver qué ocurría. ¿Puede abrirla? Sí. ¿De quién es la habitación? De mi compañero y mía. Brad está ahí dentro y creemos que puede hacerse daño. Condenados críos. La puerta se abrió en el acto y una suave brisa atravesó el umbral, mientras las cortinas del balcón bailaban sinuosas, flotando como espectros frente a la ventana. ¡Dios mío! ¡El balcón! Julie no perdió un segundo y de varias zancadas se precipitó hasta la balconada abierta. Y el resto... os lo podéis imaginar. La policía me interrogó poco después, y mi versión concordaba con la de algunos inquilinos que se habían asomado por la ventana, alertados por el escándalo, y habían visto cómo un muchacho, ebrio como una cuba, discutía consigo mismo gritando a pleno pulmón, para luego, sin soltar la botella, saltar sin más al vacío, bajo su desconcertada mirada. Le expliqué también las posibles razones de aquel extraño comportamiento. El peso de la culpa lo había desesperado hasta llegar al punto de sentir que debía acabar con su vida para saldar las cuentas con Kevin. Ese pobre desgraciado que por su culpa ahora también había abandonado este mundo. Todo cuadraba. Brad ya no podía chivarse de nada. Maldito idiota. ¿Cómo se le había ido la cabeza? Y el bueno de Kevin, ¿qué digo? Ese hijo de perra. Estaba mejor muerto. No os voy a engañar. Había perdido a un amigo, pero tampoco lo lamenté demasiado. Sabía que después de la universidad, ambos tomaríamos caminos distintos. Así que tarde o temprano, al menos para mí, el resultado habría sido el mismo. La historia había tenido un final feliz. Pero las cosas aún se complicarían más. Se complicarían hasta el punto en el que me encuentro, con mi radial preparada en una mano y estos estupendos alicates en la otra. Pasaron semanas y todo volvió a ser como antes. Aún me quedaba prácticamente un mes de vacaciones y bueno, no tenía por qué pasarlo enclaustrado en casa. Así que viajé solo, para despejarme, para pasar página de aquellos terribles hechos, o al menos eso fue lo que dije. Y pasé un par de estupendas semanas en la playa, a mis anchas, sin que nada ni nadie me molestase. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando, de que alguien vigilaba cada movimiento que hacía, no solo en la calle o en zonas públicas, sino también en mi casa de la playa. Pero nunca lo veía, joder, nunca lo hacía directamente. Alguna vez, reflejado en la luna de un coche o la cristalera de un escaparate, en las gafas de un transeúnte que pasaba justo delante de mí, veía algo, algo indeterminado, un atisbo, pero no podía determinar el qué. Hasta que un día, por fin le vi. No estaba cerca, pero sí lo suficiente para reconocerle. Allí, reflejado en la mampara de un viejo local, distinguí una figura, quieta, inmóvil, que me observaba impávida, sin inmutarse. Me giré, pero allí no había nadie. Volví a mirar al maldito escaparate, y ahí estaba. Y esta vez sí que le reconocí. Era Kevin, o al menos su fiel reflejo tras de mí. Era hora de volver a casa. Sin lugar a dudas, el sol de la playa me había afectado. Pero en casa la cosa no mejoró, ni mucho menos. Las cosas se pusieron realmente complicadas cuando, por más que intentaba, no era capaz de librarme de él. En cada espejo, en cada superficie pulida, en cualquier lugar donde algo pudiera reflejarme, ahí estaba él. Cada vez más real, más cerca, más. Cuando ya solo faltaba días para volver a la facultad, ese reflejo lo tenía casi en la espalda, a menos de 3 metros, creí calcular. Una tarde me quedé parado frente al espejito del baño. Ahí estaba, sin mover un solo músculo. Pero no era un espectro o un fantasma. Era él, sin lugar a dudas. Él y una terrible mirada de odio, de venganza que nunca pensé pudieran expresar aquellos tristes ojos aniñados que yo recordaba. Nunca había tenido miedo de nada, pero aquella situación estaba ablandando mi carácter. Una semana después, intenté hacer vida normal en la facultad, pero por mucho que lo intentara, siempre había un lugar, por pequeño que fuera, desde el cual él se reflejara. Sentía el aliento sobre mi nuca cuando volvía andando a casa para evitar usar el coche o cualquier otro vehículo que tuviera espejos. Era una pesadilla. Entonces fingí una enfermedad. Bueno, no tuve que esforzarme mucho, porque realmente estaba enfermo, tanto mental como físicamente. Me comportaba de forma errática y comencé a perder peso, y mi color de piel se volvió cetrino. Tenía que hacer algo. No soportaba que alguien tuviera más control sobre mi vida que yo mismo. Mi padre apenas pasaba tiempo en la casa. Sus negocios le retenían a miles de kilómetros y nadie estaba encima de mí para ver si hacía lo correcto con mi vida. Nunca tuve ese problema. Así pues, cogí lo indispensable y me fui a un precioso estudio que mi padre conservaba aún en la ciudad, en la época que engañaba a mi tercera madre con un sinfín de desconocidas. Mi padre ya no iba por allí jamás. Le había tomado ojeriza desde que una de sus amiguitas se había obsesionado con él y lo iba a buscar día y noche a aquel encantador lugar. Me instalé allí y por un momento todo pareció cambiar. Ir bien. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso me había ofuscado con esa historia y toda aquella locura no era real? Eso quise creer, pero esa misma noche volví a sentir la presencia tras de mí, respirando cerca de mi nuca, y no pude más. Era insoportable saber que no era dueño de mi vida. Todo lo demás era irrelevante, pero yo siempre había hecho lo que había querido. Nadie me había condicionado, pero ahora sabía que no era mi conciencia. Maldita sea, nunca había tenido nada de eso. Era real, casi tangible. Qué bien entendí ahora a ese desgraciado de Brad. Me está empujando, decía. Me está llevando. Literalmente es lo que hace. Pero, ¿a dónde me lleva a mí? Al día siguiente tomé la decisión. Lo había meditado durante toda la noche y no veía otra forma de salir de esa persecución. Alfred vino a mediodía y le expliqué la situación. No quiso saber nada del tema, me tachó de loco hasta que le enseñé la maleta. No hay nada que un buen fajo de billetes no pueda comprar, y en su caso, muchos miles de libras. No me hago responsable. Claro que se hace responsable. Este asunto no me gusta nada. ¿Es usted un profesional? Claro que lo soy. Pues haga su trabajo. Es que lo que me pide es insólito. Sé que usted es uno de los mejores. Y también sé que no le está yendo nada bien después del divorcio. Las infidelidades cuestan caras, amigo. No pienso hacerlo. Mira en la maleta. Dios, pero eso es... Hay más de 1 millón, puede creerme. Y no me pregunte de dónde lo he sacado. Pero, ¿por qué? Para que esté aquí conmigo una temporada, hasta que me habitúe a mi nueva vida. Es mucho dinero. No pensaría dejarme solo después de lo que va a hacer, porque sé que lo va a hacer. Dios mío, perdóname. Claro que lo hizo. El muy canalla tenía tantas deudas y tan mala reputación debido a su disoluta vida que había perdido mucho dinero. Y bueno, ya no lo tenía tan fácil para trabajar. En cambio, era un excelente cirujano. El mejor. Antes de ese momento decisivo, quise despedirme de él. Quise burlarme en su cara, desafiarle y reírme de su mala suerte por no poder completar su venganza. Ese idiota no podría conmigo. Me coloqué frente al gran espejo que había en la habitación de mi padre. Venga, cabrón, aquí me tienes. Y no tuve que esperar mucho. Ahí estás. Justo a mi espalda, a centímetros de mí, estaba él, con su mirada gélida, inexpresiva, fija en mí, obstinada, obsesionada, con un único pensamiento: volverme loco, acabar con mi vida. Pero no lo iba a conseguir. Ahí estás, maldito idiota. Volví a notar su aliento sobre mi nuca y al fin tuve el valor de mirarle de nuevo a los ojos. Has perdido. Has perdido. Nunca más volverás a verme. Nunca más volverás a molestarme. Así que... Querido Kevin. Púdrete en el infierno. Y esa fue la última vez que le vi. la última vez que di algo en mi vida. Pues a partir de entonces, no tendría forma de volver a hacerlo. Para ganar, solo tenía que hacer un último esfuerzo. Nada del otro mundo, solo arrancarme los ojos. Pasaron los días y el cambio fue más duro de lo que había pensado en un primer momento. Pero no me arrepentía y había visto todo lo que necesitaba y por fin mi vida era otra vez mía. Nada me decía lo que tenía que hacer o que no, ya nada me angustiaba. Era libre de aquella horrenda visión, ya nunca más me atormentaría, nunca más. Alfred me cuidaba, me dejaba hacer y deshacer a mi antojo, pero estaba ahí día y noche, hasta que yo por fin pudiera cuidarme solo. Sabía que no me traicionaría, tenía mucho que ganar a mi lado, y su vida pasada ya no podía ofrecerle más que dolor y resentimiento. Ahora me pertenecía, volví a sentirme fuerte, volví a ser un cabrón. Pero una maldita noche, todo cambió. Soñé y tuve el peor sueño, la más nefasta pesadilla que pudiera asaltarme. Soñé con él, con todo lo que había ocurrido, y me desperté angustiado, casi sin respiración. Entonces supe que él había vuelto. Desde ese maldito día, todo comenzó de nuevo, a una velocidad de vértigo, pues ahora no se valía de mis ojos para acorralarme, para hacerme pequeño y devorarme. Ahora había entrado en un lugar que siempre había mantenido blindado, inaccesible, pero ahí estaba él. Estaba en mi mente. Alfred intentó consolarme, hacerme creer que podía salir de aquello. Si ya le había olvidado una vez, ¿por qué no lo iba a volver a lograr? Pero esas palabras estaban vacías, y sabía que aquella quimera era inalcanzable, y que ahora el juego del gato y el ratón había comenzado de nuevo. A cada momento, él estaba ahí, acechándome. Lo vi en mi memoria, en mis recuerdos, cada vez más cerca. Primero como una pequeña mota que va tomando la forma de una figura humana. Luego, un rostro definido, perdido a la distancia que camina sin vacilar tras de mí, sin piedad, sin darme respiro. Más tarde, su presencia es total, inequívoca, no puedo despistarle. Ya no soy dueño de mi vida, ni siquiera soy dueño de mi propia mente. Y el más horrible de los terrores surgió cuando por fin noté su presencia de forma física de nuevo. Casi podía tocarlo, olerlo y sentirlo. Escuchaba risas. Sí, risas que iban y venían, pero solo en mi cabeza. Alfred juraba que no podía oírlas y me inyectaba un tranquilizante para evitar mi delirio, pero era inútil. El final. El final llegó como una bala disparada a quemarropa. Cuando de nuevo, y de la forma más intensa que nadie pueda imaginar, volví a notar su aliento en mi espalda, sobre mi nuca. Estaba a centímetros de mí, pero no podía ganar. Yo sería el vencedor, y estaba resuelto a conseguirlo. Hice un encargo a varias tiendas online. Ya me defendí a la perfección sin poder ver nada, y en pocos días hice acopio de todo lo que necesitaba. Solo me faltaba un poco de ayuda y quizá otro millón. No pienso hacerlo, ni por todos los millones que me ofrezcas. Esto es el final, David. Me marcho. Maldito inútil. Te lo he puesto en bandeja. Ahí tienes todo lo que necesitas. Es tan difícil hacer lo que te pido. Lo siento, David. Adiós. Y el muy hijo de perra se marchó. Me dejó tirado en mis horas más bajas. Pero eso no me detendría. Y en solo unas horas tracé un nuevo plan. Y aquí estoy. Aquí estamos ahora. Con una sierra radial en una mano y unos alicates en la otra. Solo tengo que abrir un ligero tajo. No muy hondo, pero sí lo suficientemente profundo para llegar al cerebro. Y entonces, con los alicates, rebuscaré hasta encontrar ese maldito recuerdo y borrarlo de mi mente por completo. Luego, ya solo me quedaría ser feliz. Feliz de nuevo, libre, a mi antojo. Tampoco puede ser tan difícil. No hay nada que no pueda hacer un cabrón como yo. Como Kevin, Miguel Ángel Pulido como David, Antonio Reverte como Brad, Aránzazu Sanginés como Julie, Miguel Pulido Ruiz como encargado de hotel, Celia Fernández como Ellen y Corman como Alfred. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2020. Déjanos ahora tu comentario en iVoox. Terror y nada más. TerrorYNadaMás.com es nuestra nueva web oficial. Entra, explora y suscríbete a nuestro boletín de noticias newsletter para mantenerte al día de las más viscosas y espeluznantes novedades de tu podcast de horror favorito. Descubre nuestro catálogo completo de ficciones sonoras en la sección audiolibros y experimenta el universo Terror y nada más como ni tan siquiera imaginaste en tus peores pesadillas. Escuchas Terror y nada más.